La canoa. Disfruta del camino. La cosecha. Un espacio sembrado y cultivado por Laura Rosano, Alejandro Sequeira, Paul Bennett y Andrés Gutiérrez. Bueno, y en honor a la cosecha estamos por acá con almendras y castañas de cayú. Sí, yo la verdad que estoy asombrado de lo delicioso que es. Nunca como esto. Sí, sí. ¿No? No soy este consumidor de este tipo de productos, pero muy rico, ¿no? Muy bien. Está muy bien. Mirá que se come solo lo que está dentro de la bolsa. Sí, sí, no, eso lo tengo claro. Alejandro Sequeira, bienvenido. Un placer tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, nuestro gran especialista en hongos, entre otros temas, que es Alejandro Sequeira, hoy nos propone hablar acerca de una cualidad de los hongos que en este caso no pasa necesariamente porque terminen en nuestro plato, en nuestra mesa, por ejemplo. No exactamente. Un poco el tema, que ahora lo vamos a revelar, viene porque está terminando en este momento un encuentro que se hizo en el INEA Las Brujas, que se llama Herramientas Biológicas para una Producción Agroecológica, donde vino varios especialistas, entre ellos Paul Hepperly, del Instituto Rodale de Estados Unidos, pero pusieron en el centro de la mesa el tema de, bueno, hagamos una producción agroecológica, pero tenemos que echar mano a técnicas diferentes que sean alternativas, obviamente, a los pesticidas. Entonces, en esa producción orgánica aparecen como en un rol bastante interesante. Los hongos también tienen soluciones para eso. No me quiero poner fundamentalista, pero existen un grupo de hongos que se llaman entomopatógenos, o sea, que atacan a los insectos. Recordemos que la entomología es la ciencia que estudia, la disciplina que estudia los insectos. Y hay varios géneros, grupos de hongos que sus esporas infectan las colonias y que pueden ser un recurso importante para la agroecología en el momento de poder poner a raya a ciertas plagas a partir del uso tecnológico de una de las de esta acción de estos hongos que afectan a los insectos. A mí se me ocurrió que estaría muy bueno, conozco una persona que es referente en el país en cuanto a algunas soluciones que van por este lado, que es la ingeniera agrónoma Alda Rodríguez. Ella trabaja en el Instituto en Bio Uruguay, en el Batoví Instituto Orgánico, que es especialmente trabajan en función de desarrollos sustentables. Y ellas son pioneros en algunos desarrollos de bioinsecticidas. Ese sería el término adecuado. Mirá qué bien. Bueno, la tenemos justamente en línea, a la ingeniera agrónoma Alda Rodríguez, que está en Tacuarembó, ¿no? Por allí. Ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Zapará, Tacuarembó. Opa, ¿cómo estás, Alda? Muchas gracias. Qué lindo. Estuve una semana Tacuarembó en la canoa, porque estuvimos hablando del balneario por ayer, estuvimos hablando de lo que significó, bueno, un poco la casa de Washington Benavides allí en Tacuarembó para la cultura. Y hoy hablamos con una especialista desde Tacuarembó, en este caso de esta temática que hoy nos propone Alejandro Sequeira. Sos Alda, fundadora de Bio Uruguay Internacional. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Somos con otro grupo de gente, técnicos, productores de la zona, docentes, lo fundamos a este instituto hace 16 años, exactamente en el año 2003, para promover prácticas saludables y sustentables de vida. Sí. Esto abarca también la producción. Y bueno, lo quisimos hacer de una forma práctica. Todo lo que desarrollamos, que son como dos grandes ejes, desde la capacitación, desde la difusión, la sensibilización ambiental, que para eso hacemos talleres, casi todos los meses estamos con distintos talleres referidos a estos temas. Ahora tenemos dentro de el próximo sábado, el sábado 4, tenemos perdón, 5 y 6, una actividad sobre mamíferos del Uruguay, pero vamos tratando diferentes temas para sensibilizar y a la vez a través de la Posada Ecológica Ñangapiré, que fue un espacio que abrimos para que la gente pueda vivenciar lo que es la agroecología, vivenciar a la naturaleza, no todos tenemos esa oportunidad de tener tan metida en nuestros huesos y nuestra sangre la naturaleza, que tengan oportunidad de vivirla, de comer de ello, de sacar un fruto del árbol nativo, etcétera. Y por el otro lado, claro, nos tocó la experiencia, la realidad. Yo siempre me fui, tuve la tendencia desde que estudié agronomía, hice mi maestría y después mi doctorado en Cuba, pero viajando porque la investigación la hice acá, de generar alternativas a las plagas, a las enfermedades, porque la realidad es que tenemos ecosistemas y agroecosistemas bastante impactados, ¿no? Y bueno, a la hora de tener herramientas para poder producir de una forma diferente, nos tocó desarrollar esta parte que la vimos viable porque tenemos un país con gran diversidad de hongos. Bueno, Alejandro es un amigo, lo conozco desde la era de estudiante, ya digo era, no digo año. y bueno, muy sensibilizados porque tenemos una biodiversidad muy importante en Uruguay, inclusive una biodiversidad que no la vemos y que no la valoramos porque de pronto no está en el plato de comida, como decían en la introducción directamente, pero que nos puede ayudar en mucho. Y ese es un poco el trabajo que venimos haciendo en desarrollo de alternativas de control biológico, no tanto desde una perspectiva de que es la solución, sino de que es una herramienta para restaurar ecosistemas degradados. Nosotros tenemos varias experiencias en el país donde el uso de los hongos que son nativos, el aprender, y eso también son talleres que hacemos en Uruguay, a diferenciar, a poder aislar esos organismos, a tener mucho cuidado, pero multiplicarlos sobre sustratos, sobre otros sustratos, porque ellos viven sobre la materia orgánica, y poder usarlos adentro de los establecimientos productivos, ayuda a disminuir el problema de plagas y a equilibrar los ecosistemas, que la verdad que nuestras propias prácticas humanas de producción lo han ido degradando, ¿verdad? Estamos, Alda, hablando de organismos que pueden combatir desde garrapatas de la ganadería, hormigas, plagas de los cultivos cerealeros, hasta plagas de la horticultura o fruticultura. Sí, totalmente. No solamente plagas, en el entendido de que son insectos o ácaros, porque es cierto, como dice Alejandro, estos hongos son, hay todo un grupo de hongos donde están los principales géneros que son entomopatógenos, o sea que enferman a los insectos y generan epidemias en los insectos, que en este caso se llama epizootia, una epidemia es para los seres humanos, sino también que hay otra cantidad de organismos, también hongos, aunque hay otros organismos como bacterias y virus, mi especialidad está también en la parte de hongos, que son antagonistas a enfermedades y que también tienen un rol en la solubilización de los nutrientes, en aumentar las defensas de las plantas. Y Alda, una pregunta, perdón. ¿Cuáles son los productos de bioinsecticidas que más están trabajando ustedes y cómo funcionan? Para que un poco la audiencia entienda bien de qué se trata un bioinsecticida. Ahí va, perfecto. En este momento Uruguay tiene trabajos desarrollados. Los más antiguos son contra moscas blancas, que no son una mosca, un díptero como las domésticas, sino que son parientes de los pulgones, que mucha gente le llama piojillos, que atacan la horticultura. Son plagas muy importantes, no son nativas, son de otros países, que atacan el tomate, el morrón, bueno, hay otras especies que atacan los cítricos, las chauchas, los pepinos. Es una plaga muy importante, no solo por su daño directo sobre el cultivo, sino que también transmite virus que disminuyen la producción. Entonces hemos ido desarrollando, hemos ido aislando y seleccionando hongos que son muy efectivos, y de hecho ahora con uno de ellos, que su nombre es Isaria javanica, en cooperación con la cooperativa Punto Verde, es una cooperativa agraria de productores de San Bautista y Santa Rosa, que están usándola desde hace muchos años y han disminuido a tal nivel el impacto de esta plaga en sus cultivos que prácticamente ni siquiera el uso de los hongos es necesario. Por eso hablamos de restauradores del equilibrio. Claro. Y ahora estamos tratando de registrarlo a este como un bioinsecticida. Se produce, como les dije, son a veces son parte de su ciclo, son patogénicos de insectos y parte de su ciclo se mantiene en la materia orgánica del suelo, por lo tanto, pérdida de materia orgánica, erosión del suelo, uso de químicos, todo eso diezma la población de estos organismos. Y entonces, imitando la naturaleza, los multiplicamos, después que los tenemos aislados, sobre cualquier sustrato alternativo, puede ser arroz, cáscara de arroz, avena, trigo, y ni siquiera de primera calidad, puede ser desecho industrial. Ahí se obtiene una gran cantidad porque tiene una capacidad de multiplicación muy grande, alrededor de 10 billones de esporas por cada gramo. Por ejemplo, nosotros lo reproducimos sobre arroz. Eso se diluye en agua, se dispersa sobre los cultivos y cada esporita que toca a un insecto plaga, a un insecto dañino para el cultivo, se desarrolla sobre él, lo mata y se vuelve a multiplicar hacia afuera del insecto. Por lo tanto, hay otro millón de esporas que se producen naturalmente en el ambiente. ¿Y es especialista, Alda, el hongo? ¿O qué peligro podría haber de que infecte, por ejemplo, algún tipo de insecto beneficioso, como por ejemplo las abejas? ¿O el Isaria solamente es capaz de infectar lo que uno denomina plaga? Bueno, por eso esto hay que hacerlo en forma bastante responsable, implica investigación normalmente, se hace estudios de ecotoxicología y antes de presentarlo para su registro ya hicimos investigación sobre no solamente sobre la abeja que conocemos, que es la abeja importada, digo yo, la abeja con aguijón, la api, sino también sobre abejas nativas, que son las meliponinas, las que no tienen aguijón, sobre, por ejemplo, otros insectos benéficos como el San Antonio Rojo, la ciclonera sanguínea, que es un insecto conocido por su beneficio también como controlador biológico, porque es muy importante eso. Ellos son bastante especialistas, pero igual hay que tener recaudo porque además el control biológico que estamos acostumbrados a oír y hasta lo estudiamos en la universidad, mínimamente, pero se estudia, es el control biológico con bioinsecticidas comerciales que vienen con organismos aislados no sé dónde, en otros lugares. Y nosotros estamos tratando de reivindicar y por eso a veces no se sostienen en el tiempo, no son sustentables y son muy caros para el productor también. Entonces estamos tratando de reivindicar el usar organismos nativos que van a tener en esos ecosistemas naturales también a sus competidores. Qué clase, ¿eh?, hemos tenido. Qué maravilla, Alda. Qué bueno, gracias. Bueno, ¿y qué está pasando, es decir, con todo este conocimiento y con todo esto que ustedes están tratando de promover, de desarrollar allí en la zona? Es decir, ¿hay productores que de alguna manera se han animado a ir por este camino? Bueno, además nosotros, que hablé más de un hongo contra una plaga hortícola, pero también trabajamos hongos que son antagonistas de enfermedades, como Trichoderma arcianum, y hemos desarrollado las técnicas que sean fáciles para que asociaciones de productores puedan multiplicar y hasta conservar las cepas, los aislamientos. No tenemos en el Uruguay un cepario de hongos de estas características para recurrir a ellos. Hay otros países, bueno, Estados Unidos, su departamento de agricultura tiene una colección, tremendo cepario, no solo de su país, sino de distintos países donde nos incluimos ahí. Y nosotros, estando en una zona ganadera y haciendo horticultura, pero también ganadería, en nuestro instituto, que estamos en una zona muy problemática al norte del país con el tema de las garrapatas sobre el ganado, empezamos a aislar a partir de garrapatas enfermas y a partir del suelo, hacer aislamientos para hacer control de esta plaga que es problemática no solamente por el nivel de impacto, sino que se ha hecho resistente a los acaricidas comerciales, incluso con resistencia cruzada a más de un grupo de acaricidas. Y además, no sé si ustedes están al tanto, pero hace un par de años surgió todo aquel problema de los residuos de etión, que es uno de los productos que se usa, el principio activo de uno de los productos que se usa para el control de garrapata, y llegó nuestra carne a un país comprador y fue devuelta. Sí. Nosotros empezamos a usar hace aproximadamente 8 años control biológico de garrapatas, y bueno, empezamos a tener menos, y nos pasó un poco como los ejemplos que les decía, que hay varios para ver en el país, que a través del uso de hongos patogénicos y nativos se equilibra la ecuación plaga control, ¿no? Entonces cada vez fuimos usando menos. Tenemos vecinos, lecheros, ganaderos, y ellos empezaron a interesar a través de nuestros talleres, nuestras actividades. Somos gente de la zona, conocemos a todo el mundo, nacimos y nos criamos acá. Claro. Y empezaron a probar algunos. Los primeros que probaron fue la COPLT, que es una cooperativa de lecheros de Tacuarembó, que ahora es cooperativa. Fue asociación en el inicio, con un más tecnología. Y empezaron a probar y le fue funcionando. E incluso algunos predios ya están viendo hoy lo que nosotros estamos tratando de registrar y de sistematizar y de informar, que no es solo una herramienta de control biológico, claro, como una alternativa para sustituir un insumo químico, sino que también es un restaurador. Y ahora ya hay muchos más productores ganaderos usando. Bien. Lo que hacemos, tratamos de seguir nuestra propuesta, y entonces se hacen aislamientos nativos. Tratamos, o por región, o por zona, o por mismo el establecimiento. Y inicialmente trabajamos con los más eficientes, pero leyendo mucha bibliografía de otros países y también viendo lo que sucede acá, que no es el organismo líder, sino que algunos actúan con cierta temperatura, con cierta humedad, otros atacan más bien huevos y larvas, otros más bien adultos. Y ahora estamos multiplicando varios aislamientos diferentes, pero a la hora de aplicarlos, se aplican juntos para tener una mayor eficiencia de control. Claro. Y las experiencias son bien interesantes. Alda Rodríguez, ingeniera agrónoma, fundadora de Bio Uruguay Internacional. Gracias por contarnos estas cosas esta tarde. Ustedes están allí en Sauce de Zapará, en el departamento de Tacuarembó. Esto es en el kilómetro 211 de la ruta 31, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Y les recordamos que Bio Uruguay Internacional se aboca a la promoción de sistemas sustentables de producción que no representen riesgo para la salud y el ambiente. Impulsan técnicas viables de desarrollo social y económico en la producción agropecuaria. De estas cosas estuvimos conversando a partir, bueno, de esta propuesta de Alejandro Sequeira esta tarde, ¿no? Sobre los hongos como una herramienta para el control de plagas. Muchas gracias, Alda. Bueno, la agradecida soy yo. Le agradezco infinitamente a Alejandro, que además es un ídolo con todo lo que ha desarrollado en Uruguay con los hongos. De él siempre estamos aprendiendo mucho. Y bueno, darnos que nos hayan invitado a esta oportunidad de salir en una radio de Montevideo y contar un poquito lo que venimos trabajando, un granito de arena, digamos. Chau, Alda, gracias. Un abrazo grande, Alda. Muchas gracias. Alejandro, bueno, nos despedimos de los hongos entomopatógenos. Te salió enterita la palabra. Ahí bien. Va, los que atacan a los insectos esta tarde, ¿no? Fenómeno. Bien, fenómeno. No dijimos nada de, así como estéticamente, físicamente, cómo son esos hongos. Si miran, por ejemplo, si googlean, van a ver un montón de imágenes que parecen más parecidos a aliens cubriendo un insecto, imágenes impactantes de hongos. La mayoría son en realidad como una pelusa blanca que recubre el cuerpo, pero que vence justamente la armadura del exoesqueleto de los insectos y puede realmente combatir las plagas. Hoy en La Cosecha estuvo con nosotros Alejandro Sequeira. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. La canoa. Hay que remarla